No, yo no lo podía creer. ¿Sabes qué es ver a Perry Farrell en la carpa? En la carpa. Al lado. Es una carpa cajero que había. Sí. Y Perry Farrell te decía: deja que yo te paso la visa. Porque habla perfecto español. Sí. Él tuvo que aprender todos los idiomas por una cuestión monetaria. Sí, sí, sí. Y me dijo, y me puse a hablar entonces. Entonces digo, ¿qué haces vos? Porque en realidad, esto, ya está, ya podés quedarte en tu casa. Dice, no, pero en mi casa me deprimo, me dijo. A veces claro. Le puso la voz grave, él tiene voz grave. Sí, sí, sí, es claro. Todo un invento. Yo imagínate que laburé, yo soy como el mexicano que habla finito, que tiene problemas para chicos, claro. Pero en el rock. Pero, o sea, yo ya. Tuve que fingir esta voz, porque si imagínate James Addiction así. Sí, yo justo fue buenísimo porque yo también estaba cerca tuyo. Pues sí. Yo te vigilo a veces. Y, sí. Y vi justo un momento en donde Perry Farrell le dice a un señor que pasaba: sí. Nosotros tenemos más influencia sobre tus hijos que la que tú tienes. Ah, muy bien. Bueno, ¿viste? Eso como estaba aprendiendo. Claro, sí. Claro. Y el tipo lo miró y no reconoció. Claro, no, es que la verdad nadie lo reconoce. Pero bueno, está parando en el Faena por las dudas, si alguien quiere... La humildad de los grandes. Sí, la humildad de los grandes. Así que... El ritual de lo habitual, ¿no? Todas esas cosas que... No, a mí me marcó muchísimo, la verdad. También. De hecho, Ricardo Ford en la guitarra siempre me pareció muy interesante también. Sí. Bueno, pero no, vamos y el concepto de la palusa, ¿no? Eso ni hablar. Eso ni hablar. Un masaje, una comida vegetariana. Sí, viste, porque no todo es música. No todo. La música es lo menos importante y él lo captó muy bien en eso. Sí, y esta persona también que se fue a vivir... Estamos hablando común ya, pero bueno. Esta persona que se fue a vivir a Suecia con un sueño de decir: ¿y si acá hago el próximo Nashville en Suecia? I am the sea. Me when I storm, I am the land, you are the tree I've loved since it was born. I am the sky that holds the stars in love. But only one. I am the sea, I am the land, the sky, I am the world. You are the wind, a tree, a star. You are my little girl. I am the sky that holds the stars in love, but only one. I am the sea, I am the land, the sky, I am the world. You are the wind, a tree, a star. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la el amor a los dos, y una lluvia en otoño nos encontró, dándonos el calor que el amor nos pidió. Y yo busco y no encuentro una declaración, solamente un te quiero que a los dos nos bastó, porque tal vez lo nuestro es amor por amor. Y las palabras que no dije nunca hoy son silencios que los dos amamos, que no hacen falta porque hoy siempre eres tan mía como aquel verano, que los amores llenos de promesas algunas veces se los lleva el viento, y yo te tengo y yo te siento, te hago el amor por dentro. Llegó el amor a los dos, y una lluvia en otoño nos encontró, dándonos el calor que el amor nos pidió. Y las palabras que no dije nunca hoy son silencios que los dos amamos, que no hacen falta porque hoy siempre eres tan mía como aquel verano, que los amores llenos de promesas algunas veces se los lleva el viento, y yo te tengo y yo te siento, te hago el amor por dentro, y yo te tengo, y yo te siento, y yo te tengo. Manera de arrancar Pink Moon. Mira, bájame para si no tengo el delay de John Spencer. Ahí está. Arrancábamos Pink Moon Radio con Lee Hazelwood. Por Dios, Lee. Haciendo I Am You Are. Sí. Un tema que es lado B, Marco. O sea, Lee era tan grosso en un momento que dijo: eso y ponerlo lado B. Si total tengo para tirar. Le hago a Nancy. Te hago, hago mis discos. ¿Y qué? A las minitas estas de Suecia. A las la Honey y Lete. A todo el mundo. Un capo. Y. El, no se pierdan el video que está Lee tocando la televisión sueca este tema, y arranca con una espada de mosquitero y dice: este tema se lo voy a dedicar a mi hija. Con una espada de mosquitero se pone a cantar esta maravilla, con las cámaras de época que hace mucho fundido, y él con bigote, ¿no? como tiene que ser. Y recién era Leonard Cohen criollo, el cowboy argentino, podemos decir, porque ya estamos hablando del cowboy sueco, el cowboy in Argentine, que es Arturo Puig. Te hago el amor por dentro. Te hago el amor por dentro. Es la frase. Y muy linda la voz, porque es una voz, viste que en la época se cantaba muy pum para arriba, y este era pum para abajo, y eso es muy bueno. Aparte, digo, un actor, todo bueno, acá. Imagínate que el disco de Don Johnson, poner el vinilo de Don Johnson, sea bajón, hubiese estado bueno. Pero mojar los actores, como que. Hacete un disco ganchero. Así que bueno, pasaba eso. Tenemos varias cositas para decir. Sí. Primero, hoy, por ahora, por ahí después el día, uno nunca se sabe, el día de mañana, por ahora, último programa en vivo. ¿Cómo vas a hacer esa entrada? Sí, hay que decir entrada, si lloran, te empiezan a llorar. ¿Por qué? Dice usted. Primero, por mejoras técnicas. Sí. Porque vamos a grabar El programa, primero, para, antes que nada, el grosso de la gente escucha grabado el programa, es una realidad. Son, sí, son 800 contra ustedes 5 que encima se quedan callados a veces. No, digo, te lo dan en el chat, tío. Igual, este, vos veo que tenés una forma política de que haces, medís, así haces una encuesta y lo que dice la encuesta es como cambias tu forma de ser. ¿Por qué? Y ves que hay mucha gente, che, no, acá me recibí no, un informe que no, dice. Yo soy tres, soy el mismo, Marco. Pero claro, digo que no, pero la realidad es que vamos a poder grabar con una Tascam. Pues yo digo así porque gracias a la gente de, sí, Tascam. que es verdad, es Zoom. Gracias a la gente de Zoom, vamos a grabar con audio profesional, sí, como ustedes se merecen. Como ustedes se merecen. Vamos a decir la temperatura. Todo lo que hagamos que es para, claro, nosotros, decíselo para ellos. Claro, porque ustedes, es de ellos. Ustedes se merecen. Y entonces va a sonar mejor, va a estar a tiempo el programa. Eso, no, y vamos a estar más lúcidos también, porque hay veces que uno, yo ayer toqué, viernes salí 7 de la mañana, ayer salí 7 de la mañana. Claro. ¿Cómo crees que esté hoy? Sí, sí. Vos también. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? Todo. Y hay veces realmente que juega el Barça y estos cipayos se van a ver el partido, obvio, no vienen al chat, obvio, así que tampoco se pongan a y llorar. Las veces que juega Huracán y nosotros haciendo el programa, sí, sin ver ni un, para ustedes, ni un minuto para ustedes, para ustedes. Entonces ahora, sí, para ustedes vamos a ver el partido. Sí, así que este, bueno, acá Mambo ya está llorando. Sí, y bueno, y demuestra también. Están los dos. ¿Qué son los dos? Que, claro, que, los dos que levantaban por el chat, porque vamos a decir la verdad, se les acabó la joda a ustedes. Claro. A ustedes que estaban haciéndose los galancitos y viendo, tanteando quién era mujer, porque viste que son los buenos de los Nixon, todos ambiguos. Bueno, se les acabó la joda. Este, la gente pregunta si el público va a ir al programa en vivo, como si fuera Modolina. No, por Dios. Primero se fueron el viernes y ahora esto. Pero entonces cambian el horario, grabado. Nos van a extrañar, ¿eh? No, dice Conde, que se metió solo para decir. Conde, es así. Bueno, queremos, sí, sonar profesional, Conde. Vos seguramente ya no sos el chico del videoclub que cagaba pedo a los clientes por no lo rebobinar en las películas. Claro. Ya no sos esa persona. Nosotros tampoco. Tenemos que cambiar hasta estar en Vorterix o algo así, ¿viste? Sí. Con un tipo que hable de deporte, con una mina que diga la temperatura. Con un tipo que hable de deporte y una mina de deporte, es que es tan sexista. Es verdad. Una chica que hable de deporte, un tipo que hable de la temperatura. Y así. Nosotros queremos eso. Si lo queríamos decir primero a ustedes, queremos. Horrible noticia. Tenemos. El domingo a la tarde se va a morir todo. Necesidad tenemos de transar. Sí. O sea, los otros transan sin decirte no, nosotros acá estamos así. Fiel a nuestro estilo. Sí, no, mentira. Vamos a hacer. Sí, mentira no. Va a ser grabado, pero va a ser el mismo pimú, chicos. No se pongan mal. Vamos a ver alguna forma, si no, de. Si no, los podemos convocar al chat cuando lo grabamos y ustedes nos escuchan y suponen. Claro. Y hablan. Sí, total, tampoco. Así que este. Bueno, hoy están escribiendo como nunca. Claro. O sea, otros programas ponen. Le sacás algo, sí. Le sacás algo y ya todos quieren, pero sí, bueno, ¿viste? Sí, sí, sí. El otro día, otra cosa que tengo para contar, ahora arrancás vos con tus anécdotas. Me encontré. Voy caminando y en la esquina del Nacional de Buenos Aires. Que upa, no es un dato menor. Upa. En la esquina del Nacional de Buenos Aires. ¿Saliendo de la iglesia? Casi. Casi saliendo de la iglesia, ¡Zurita! Me dicen. Yo, a la mierda, ¿quién? ¿Viste? Yo digo, ¿quién carajo? Porque tuve que darme vuelta. Yo me hago el boludo siempre, pero me tuve que dar vuelta, Zurita. No te dijo, Zurita. Y era Mambo. Mambo, ¿por qué esto lo tengo que decir? Mambo, yo justo había leído su Facebook quejándose del verano, que por favor que venga el invierno, The Cure, Robert Smith, ¡ay, pobre de mí! Todo así. Disfrutar con lentes. Así. Musculosa. Mostrando los tatuajes. Claro. Porque hay que decir, mostrando los tatuajes. Escuchando cumbia turra, seguro en el celular, porque iba ahí en el coso. Le faltaba esto para sacar y dejar los parlantes afuera del celular, así, sí, para escuchar así. Disfrutando el verano, una sonrisa. Iba a ver a su mujer. Un trago con sombrilla. No, yo dije, este tipo, ¿por qué me vende esa imagen? Me está estafando. Facebook no es la realidad, Marti. Ya sé, Marcos, pero a mí yo le compro el personaje, pienso que está mal, lo apoyo en sus cosas porque veo, che, está deprimido Mambo. Sí. Vamos todos, vamos. Qué bueno esa magia oscura. Es un. Imagínate al tipo de Fat Gadget también, así, disfrutando el verano, escuchando reggaetón. No sé si ya le crees después de los discos. Y no. Yo ahora no sé, cada vez que lo vea con un cigarrillo en la tapa de un disco, mirando para el costado, no le voy a creer esa imagen de frío y calculador. No es frío y calculador. No, es caliente y gozador. Claro. No sabes cómo. Pero los tatuajes, Marco, mostrando los tatuajes. Sí. No, bueno, así que bueno, le mando un saludo. Igual fue, me reí mucho. Es una persona muy agradable, Mambo, ¿eh? Digo, si lo ven en la calle, párenlo y pídanle autógrafos. Sí, que le gusta, le encanta. Y yo vi un video filmado de arriba de un escenario que la gente gritando Mambo, Mambo. ¿No ves? Es como en Maradona, dice, no voy a ir. Todo, dale, Diego. Y esta vez, no, el verano no me gusta. Dale. Sí, y ya. Y ya está. Así que bueno. Así que, bueno, bien. Eso fue... Te cruzás con la gente en la calle. Yo me crucé con Conde hace un mes, más o menos. A Conde... A mí en Buenos Aires me sigue sorprendiendo cruzarme con gente que conozco en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí, es raro. Porque digo, o sea... En Montevideo es ser... imposible. En Montevideo es ser una cosa que... No parás. Claro. De hecho, yo cuando voy a las fiestas de la Subtropical y salgo con Andy, que es uno de los que organiza, es saludar... Claro. Tipo, tres cuadras, saluda a 20, y 20, tipo, uno de traje... Un rasta, porque claro, allá viste que no es Benetton. Y es como el Big Bang. Entonces, cuando nacen, cuando son todos iguales, claro. Y después se va, uno hace una nana roja, otro un agujero negro. No, lo loco es que en Montevideo me he pasado estar con Fede, vamos a comprar unos ravioles. Domingo al mediodía comer unos ravioles. Pasa un tipo, dice, ese era el cantante, y es una anécdota hiper jugosa de los 80, que ese era el cantante que una vez agarró a uno y le no sé qué cosa, y era el tipo que pasó por la esquina cuando fuimos a ver ravioles. Salvo que me esté mintiendo. Ah, bueno, eso también. Vos le podés mentir. Ojo con los uruguayos. Yo hoy te conté una anécdota de Uruguay que te sorprendió. ¿Cuál? Del taxista Garca en Uruguay. Sí, que es raro, pues. ¿Viste? Son. Pero te agarran con la guardia baja de que los uruguayos son copados y no sé qué, y cuando te cagan. Y bueno, cuando hay, es así, pero ese es el pero ¿qué? ¿Y el defensor uruguayo que va con la plancha o el delantero que va a morderte? ¿De dónde sale eso? Abreu picando un penal, claro. También no es de buen tipo. No, ¿de dónde sale eso? ¿Qué? ¿Son los jugadores de fútbol? son Bueno, muerden, si no son buena gente los uruguayos, no. Ahora que estoy pensando, son increíbles. ¿Viste? Pero bueno. Está bien, no está bien, Marquitos. Bueno, ya están hablando todos. Mira, Conde dice, a mí me cagó un taxista uruguayo. Tenemos que juntarnos y hacer un grupo en Facebook que se llama A mí me cagó un taxista uruguayo. Sí. Pero bueno. Igual, ojo que hay mucho uruguayo argentino. Sí. Cosa uruguayo que es nacido en Uruguay, pero que vivió mucho tiempo en Buenos Aires y vuelve a Uruguay. Y bien vuelve con las manias horribles del porteño. Sí. Que ese es el peor engendro que puede haber. Sí. Y hay al revés, hay argentinos que se fueron a vivir a Uruguay y que sobreactúan el uruguayismo y andan, viste, vestidos siempre con ropa suelta, siempre con deportivos, con poco elástico, digamos. Y y vos lo pero ves... Decime si no te gustaría ir por Florida con un termo y un mate, y acá no se puede, Marcos. Acá la gente acá, salir con el Florida termo, hay bastante termo. Salís con el termo y o vas a cualquier lugar, salís con el termo de mate y te siguen mirando como si fueras un heavy metal en el 83. Sí. O sea, sos Osvaldo Civil en el 83 si de salís hecho, con un mate en coso. De hecho, si te la bancás, tendrías que salir con campera de cuero, claro. Remera de B8, un termo y un mate. Es terrible, pero yo digo, ¿cuándo dejémonos de joder y tomemos mate en todos lados? Onda, en el banco, en todos lados, como en Uruguay. Sí. O sea, no legalicen la marihuana, me chupan huevos, claro, pero sí, el mate, que sea algo menos. En Uruguay, de hecho, cuando la policía está persiguiendo a un ladrón, la James Bond uruguaya es como que... Está con el mate. Es de hecho capuzoso, un portamate. De hecho, lo que pienso. ¿Qué hizo? Hizo el chiste de James Bond con el mate. Sí, Marcos. Y bueno, Marcos. ¿Viste? Marquitos, tenemos igualmente último programa en vivo, lo vamos a decir cada media hora. Pero, ¿para qué hablen? Ve cómo están hablando. Tenemos un montón de cosas, películas. ¿Vos viste algo esta semana? No. Iba a ver Tangerine, que es la película. Me gusta la sección, semana. Estaba por ver. Sí, estaba por ver Tangerine, que es la película del momento. Pero no recuerdo. Y después estuve viviendo a pleno Lollapalooza, ¿viste? Y en sí. La Nación. En la Tapa Nación. De la Nación todo el tiempo, a pleno Lollapalooza. Y ahí vi que tocó Eminem, por fin tocó Eminem. Eminem, que estuvo al Club del Cómic. Sí. A comprar con una remera de Houdini, que es una banda que me gusta. Pero fue así como con auriculares, así. Y Eminem en esa zona parece un pibe más, porque es Sí, el típico cheto blanco que claro. escucha así con Sí, auriculares gordo. Y... claro. Pero estaba ahí, qué loco, ¿no? Comprando un cómic. ¿Qué puedes comprar en el club de cómic? Eminem, No entiendo, millonario. no entiendo. Porque es Algo de millonario. acá, de Liniers. No... Y sí. Sí, porque es de Maitena, la agenda de Maitena, Para para mí compró tener. la agenda de Maitena, Gaturro, que le faltaba el volumen 8. Le faltaba el volumen 8 de Gaturro y Sí. sí, algo de Liniers. No te... Sí. Háblame algo de Liniers, yo soy... Acordate que yo era un blanquito sufrido. Claro, sí, cierto que él la juega. Yo soy un Bueno, blanco como, pero más sufrido. como mambo, ¿eh? Seguramente estaba mostrando los tatuajes contento, Sí, con el sol ahí. en la cara. Y después no sé, un montón de cosas de Lollapalooza Yo vi que vi que muchas me... backstage de la zona de prensa. Y era Mucho... como una especie de. Como que era una. Está todo hecho para que en realidad no vayas al escenario. O sea, no, es todos lugares donde hay pantallas con el recital del momento que está pasando. O todas cosas, pero. De hecho, vi hoy una foto de Alberja con un telescopio de aves argentinas Sí. diciendo en Lollapalooza, diciendo si te gusta observar aves. O Claro. sea, ya nadie va a ver las bandas. La banda es lo Sí. que molesta. Me En molesta, un sí. momento se che, ¿podés bajar el volumen a Foster the People que me estamos que yo quiero hablar con mi amigo? Diplo, ¿puedes poner otra música? Porque Claro. esto, claro. Y es eso. Así que bueno. Después no sé quién más tocó. Y tocaron todos esos que a mí nunca me gustaron y nunca Claro. los compré. Eso de los The Antwoord. Qué porquería Claro. esa banda. Y todo el mundo. Es increíble que sale un Marilyn Manson. Es, viste, siempre hay como un Marilyn Manson. Que es Sí. algo que supuestamente es chocante. Medio como espeluznante, viste, una Sí. cosa así. Y la gente sigue comprando Sí. el Yo lo compro. Horror Circus, ¿no? Sí. Sigue comprando eso. Así que bueno, ya Pero fue. te puede gustar o no la música, Ahí está. pero el show que hacen Ah, es y muy sí. bueno. El baterista, no sabes, un momento. No, no sé si no tiene baterista hip hop, No o hay importa, baterista. Ah, no no sé, sé, qué sé Marco, yo. no Te estoy importa. diciendo el Ah, vos decís la frase que se dice, sí, qué bueno. sé yo. Bueno, Marquitos, vamos a. Quiero tomar unos mates, Bueno. hablando de mates. ¿Qué tenés para deleitarnos? Pasemos. Pasá el. Ah, me quedaron todos mezcladitos. Poné El el mezcladito, 8. el mezcladito, sí. El 8 y el que ahora tenés como 11. ¿El 8 primero? Sí, y el que tenés como El que 11. tengo como 11. Mirá, hace mucho no Sí, suena, porque esto es como si fuera una cinta de Moebius entre el pasado y el Uy, presente, que Dios. ya no es tan presente, sino ya tiene varios años, tiene el primer tema. Pero para esta cosa de la influencia, pero que ya es. La diferencia. Quisiera. No, no voy a hablar ¿Qué de esto, pasa? así No lo voy te a decir. No, entiendo no, qué no, quiere no. decir, señor. Que es. No es copia tampoco, sino como que la influ cuando sonás muy parecido a algo, Sí. te hace acordar todo un tiempo a un artista, pero claramente no sos ese artista, y encima te va bien haciendo eso. Voy a decir porque vamos, primero que vamos a El escuchar. primero. El primero Escuchemos el le, el primero. primero copia al Escuchen segundo. el primero y a quién te hace acordar de entrada. Ok, gracias. Thank you. but now it's fast, a spinning wheel. I know the dynamo. My heart is cast, speeding away ahead of the now. She's better built, that's how. She's built for speed, speeding with me, speeding with me. Oh yes indeed, I said to me, and so I sing this romance. It's not enough, my liberty. Ya bien cesando para cuando grabemos. Sí. En Pink Moon Radio escuchamos primero a UNPOC, o sea que significa una nariz para otro callo, haciendo Here on My Own. Y recién era Here on My Own, en realidad, ¿entendés? Y recién era Frank Black haciendo Speedy Marie. Speed Marie, Fran Negro. Bien, bueno, era un bloque para los amantes de Fran Black, ¿no es cierto? Hmm. Los amantes y esposas de Fran Black. Sí. En un momento se le descuarejingó todo a Fran Black y sacaba un disco peor que el otro cada año, más sí, o menos. Como sí. Que hubo unos, como hizo como una especie de default, pero malo. Sí. O sea, default por lo menos era como que mantenía. Esto sí. Ni siquiera, esto era cada vez peor. Ese sí. Pistolero, ¿te acuerdas que había hecho? Sí. Sacó como una seguidilla malos. Le agarró como un salmón, ¿no? Hasta, el salmón de... Hasta el EP con Tina y Funkler era malo. Que yo digo, Tina y Funkler, más Frank Black tiene que ser un golazo. En mitad sí. De cancha, una porquería. Yo te digo la verdad, te voy a confesar sí. Algo y te digo la verdad. Confesame, dale. No escucho nada de Frank Black desde hace fácil 15 años. Así que no tengo idea... Yo creo que más de 15 años. O puede ser 20 años. Así que no tengo idea qué es lo que está haciendo ahora, si está vivo. O sea, todo lo que... Todo lo de las Breeders, todo lo de Pixies nuevo... El tema nuevo que grababa de Pixies era horrible. todo ese revival a mí me pasó no por el costado, me pasó por arriba, ¿entendés? O por abajo, en realidad. Como un tema reggaetón. Arriba. Yo estaba arriba, sí. Y eso pasó por abajo, sí. Por el nivel que tenía, pasó por abajo. Así que no sé en qué andan, pero bueno. Sí, muy jetón, ¿viste? Eso es lo malo del gordo, sí. Que se pone a gritar, sí, ahí, al pedo. Sí. Siento que cuando es suave. Es suave, es hermoso. Sí. Igual yo te dije. Tengo una cosa que me parece que, o sea, que The Amps y Last Flash de Breeders envejecieron bien. Tienen unas canciones tan lindas. Mira. Sí, viste que de vez en cuando me pongo el disco de Amps de vuelta y digo, estaba lindo este disco. Me gustaba la época, pero pensé que iba a quedar noventoso. Y no, está bueno porque no tiene tanta producción. Lástima la tapa, ¿viste? Sí, la tapa sí quedó. Por Dios, qué lástima. Che, bueno, para, acá la gente en el llorando, chat. Llorando, Marco, están todos llorando. La chat. Bueno, no sé a partir de cuándo. Y no sé, más o menos. Quieren grabar bien como Robert Pollard, dice. Yo me siento estafado, dice Demóstenes. Yo me siento estafado. Lo entiendo, Demóstenes. Yo me siento, me paro y me acuesto estafado. Me cagaron el domingo con la noticia, me cagaron el 2016. A mí ya me habían cagado cuando cambió el horario ideal de viernes a las 22. Que fue hace como 5 años. 5 años, por Dios. O sea, yo a veces me siento con bronca contra Vélez y me siento como que ya está, ya fue. Sí. Pero bueno. Vendidos al sistema, ahora quieren ir a Rock and Pop. Yo sabía que seguir siendo el programa más votado en Encerrados Afuera le iba a subir a la cabeza. No los voto, la palusa es en vivo. Vos, Mambi, reaccioná, ya te resignaste, viejo. O sea, arenga a los demás. The Antwoord lo sigo desde que eran Alien Sex Friends. Último mate en vivo. Estos caraduras no leen nuestros mensajes. Saben la alta tradición. Censura. Se cagan en las. Después se van a aburrir y nos van a dejar. Y de golpe es como adoro este tema que suena ahora. Son así. Sí. Y escuchá este que es el mejor de todos. Imagínatelo, ¿no? Haciendo pucheros diciendo. Es como cuando se separaron nuestros papis. Bueno, todo así estamos. Está bien, lloran ahora, después se van a acostumbrar. Bien. Martín. Sí, perdón. Yo traje después cuando vos quieras, ¿eh? No te quiero cagar el ritmo del programa. Sí. Yo traje la nota de la semana, que es el reportaje que le hicieron en Clarín a Héctor Stark. Qué lindo apellido Stark, ¿eh? Sí. Qué buen apellido. Y él lo supo usar. Es de compañía. Stark es del edificio de Cronenberg, de informática, unos locos que hacían experimentos con computadoras. Pero, con chip Stark. Iron Man no es Stark. ¿No te suena de ahí? Me parece que sí. Creo que sí. No. Pero sé. Bueno. La verdad. ¿No? Me suena como. Ahora que dijiste compañía Stark, digo, esto ya lo vi de algún lado. Pero bueno, claro, puede ser parecido, no sé. Yo lo que estoy haciendo es la historia de Iron Man. Estás creando. Sí. Y por ahí le hace juicio a Marvel. Stark, sí, hay que cebarlo, sí, bueno. Sí, sí. Pero la traje, ya todo el mundo la vio, ya todo el mundo se indignó o no sé qué con la nota. Pero acá vamos a hacer algo que no se hizo en ningún lado. Yo marqué los puntos más importantes, sí. Y vamos a decir si es verdadero o falso lo que dice Stark. Sí. Porque de golpe. Son jueces, Mago. Sí. Obviamente. Obvio. Porque de golpe la gente estaba. O los que se indignaban porque le pegó a los muertos. Claro. O a los que estaban casi muertos. O los que le decían qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad. Como Demóstenes. ¿Viste? Y acá es. ¿Verdadero o falso? Stark dijo esto. ¿Verdadero o falso? Así va a ser. Rápido y contundente. ¿Querés hacerlo ahora? Ah, bueno, como quieras. Dale, sácalo ahora, ¿sí? Sí. Bueno. No lo hagas larguero, ¿eh? No. Te conozco. Bueno, pero por eso te digo. Rápido y contundente. La primera gran frase de Stark que arranca es: Papo se mató por pelotudo. Bueno. ¿Falso o verdadero? Su argumento es: se tomó 3 tubos de vino y salió a andar en moto a la 1 de la mañana. Un tipo de 55 años. Si toma, tiene que estar en la casa mirando la televisión. Pero es muy bueno eso. Es muy bueno, sí. Realmente. Y si no toma, ¿qué haga cualquier otra cosa? 3 tubos de vino con el hijo y sale con la Harley. Eso de la televisión, no es de la vida real. A mí, acá, yo, sí. Para mí, verdadero. Algo de razón tiene. Sí. Algo de razón, ¿no? Sí, digo que te duela vos, porque Papo, la moto, todo, pero es lo que decíamos de Robert Smith, que el público lo presiona a Robert, sí, para que se ponga spray en la cabeza, se maquille, y ella. Y no quiere. O sea, claro, o sea, es un tipo grande, no dice, la puta madre, me tengo que hacer 3 horas antes para ir a tocar. Uh-huh. Y entonces la gente le, le presionaban directamente a Papo para que lo empujó en la moto, claro, a alta velocidad. Lo empujó, sí. ¿No? Bueno. Después sigue mucho, después te lo dejo, no, esto sí. Es muy bueno. Segunda cosa, dice que él, ¿de dónde crees que sale esa relación tan estrecha entre las drogas y el rock? Le pregunta al periodista, que antes me estaba hablando de, en realidad, del vino, pero bueno, no importa. Yo me salvé de la merca hasta los 31 años. Que empecé duro con la falopa. Claro. Parece Pedemonti por un momento. Sí. La primera droga que me la convidó Papo. Ah, por eso quedó. Se llamaba Ovesin. Y era una pastilla para adelgazar. Entonces, acá. ¿Qué era el Ovesin? Sí. Yo fui a investigar. El Ovesin. Es que el nombre es raro. Ovesin. Es una propil. Excedrina, que es una anfetamina que se usaba, ¿sabes en dónde? En como descongestivo nasal también. Yo le diría eso. ¿Es una droga? ¿Es una droga jodida? No, chicos, no es jodida. De hecho, en Estados Unidos, bien, no está catalogada como tan jodida como cualquier otra anfetamina. Así que la droga con la que dice yo me drogaba, me lo pasó Papo y todo, en realidad era nada. Gota para la nariz. Digo que no usa 94. Exactamente, gotas para la nariz. Así que esto de la droga, echarle la culpa a Gota. Falso. Falso, falso. Sí. Bien. Dice. Perdón, dice el periodista. ¿La marihuana entra en esta conversación? A lo que Star dice, la marihuana es una droga que le costó la vida a Spinetta. Y entonces dice, la marihuana, dice el periodista. Claro, sí. Y él dice, claro. ¿Por qué crees que murió de cáncer de pulmón? Por fumar porro durante 25.000 años. Que mira, yo no sabía que era tan viejo Spinetta. Era Munra. ¿Vos una vez te fumaste un porro? El alquitrán que queda en la tuca. Imagínate ese alquitrán multiplicado por 40 años de fumar porro y por la mezcla con tabaco normal. Luis era muy nervioso y fumaba mucho. Bueno, y ahí, nada, dice todo eso. Sí. ¿Verdadero o falso? A ver. Fumaba tabaco. Claro. O sea, cáncer de pulmón, ya con el tabaco solo lo tenés. Claro. No es que te lo mata la marihuana. Claro. La marihuana, ¿causa cáncer de pulmón? Sí, la marihuana. ¿La investigaste? Sí, claro. Ah. La marihuana. Bueno, mira, Bob Marley. Un caso típico como. No, pero la marihuana. A Bob Marley lo mató el FBI. El FBI también. Bueno, el FBI, la marihuana es un. Claro. La marihuana tiene como cualquier combustión que se inhala todo el tiempo, si tenés como partes. ¿Es tan maligno o menos maligno que el tabaco? Y no sé, porque el tabaco le pone cualquier cosa. Pero la verdad es que EPOC podés tener con marihuana, podés tener un montón de cosas, siempre que la fumes. También te podés comer unos brownies y ahí no te va a pasar nada de todo esto. Claro. De hecho, si Spinetta hubiese comido brownies, según la teoría de Stark, no se hubiese muerto. Y no sería el flaco tampoco. Claro, no sería. Es chiste de corte. Muy bien, muy bueno. Bueno, sí. Así que, ¿te mata la marihuana? Sí. Si también fumas tabaco, no es por eso, digo yo. No es solamente por eso. Así, o sea, que, medio. Medio. Claro. Falso y verdadero. Dice, vos zafaste de todo. Yo soy duro de matar. Me salvé de la cocaína, del alcohol, de un cáncer de riñón. Y de Charlie, se salvó. Ah, y el tipo dice, Juan se está en un plan parecido al tuyo. No, él está con los evangelistas. Nada que ver con lo mío. ¿Qué es eso? Ahora, lo de él nunca queda muy claro. Claro, que es satanista. Dice, ¿la religión puede ser otra droga? Muy buena pregunta esa. Sí. Casi todos los tipos que tenemos problemas de adicciones cambiamos una cosa por otra. Yo tengo compañeros alcohólicos del grupo que se transformaban en jugadores. Hay otros que morfan como locos. El adicto tiene un agujero imposible de llenar. Súper verdadero. Muy bien. Súper verdadero. Muy lúcido. Muy bien estar. Muy lúcido. Muy verdadero. Muy bien. Ahí lo aplaudí. Bueno, y acá viene, acá desbarranca. El periodista creo que era Firpo, creo que es Hernán Firpo, que está muy bien las preguntas, o sea, vio un personaje y los primó a muerte. Dice, aunque suene antipático, Héctor, hablemos del lado bueno, entre comillas. Vos me hablás del final, del desenlace, pero sí existe tanto consumo y le deja picando la película. Y ahí hay como tres párrafos, no sé, lo mejor que hay está drogado. Claro, sí. Bueno. Sacaste tu costeo de mejor compositor gracias a la merca. Claro, ya le habla. Sí, es que hay que hablarle, sí. Claro. Dice que él, que nunca dice. Dice, se me salía el corazón por la boca y la gente me endiosaba. Pensé en Maradona. Si no podés imaginarme a mí. La merca me sirvió para componer y yo nunca fui un compositor. Es una gran frase también. Durante esa época compuse parva de temas y son temas que si los escucha oro, sobrio, están buenos. Yo pensé que así que era acá. Claro, no, claro. No, no. Bueno. Bueno, después habla de Charlie García, no sé qué. Bueno, nada, se fue a España. Y después en España, bueno, nada, el negocio del tipo fue traer sonido, yo no sé eso. O sea, importar, tiene una empresa de sonido. O sea, le va bien a él, no es que sentido en algún modo, es que está en la lona. Claro. Gana bien, digamos. Decías que zafaste y que te sentís un pibe de 15. ¿Por qué a Charlie no le pasa lo mismo? Está esperando que le diga algo de Charlie, porque el otro también. Sí. ¿Por qué no dejó? Dice. Poné una foto de él al lado de una foto mía. Es un genio. Ahora hay que preguntar a las chicas, el facha. Sí, sí, sí. Charlie es una pena. Yo creo que Charlie recuperado no sirve. ¿Verdad o mentira? Ojo ahí. Depende para qué. Lo vi en el escenario y ese no era Charlie. Ah, bueno. Verdadero. Y sí. Oh. Verdadero. Cuando yo empecé a recuperarme, me recomendaron expresamente que vaya a la casa de Charlie para despedirme. Para despedirme para siempre, en el 2004. Bueno, nada, y arrancó con los grupos, todo. Parece que va Alcohólicos Anónimos, supongo. Bueno. Y. ¿Te aburres un poco? Mira. Dos puntos. Yo quise seguir tomando merca, pero sin el alcohol quedaba duro y no daba. Mi vida cambió totalmente. Y bueno, listo. Y después dice que escuchás rock argentino poco. Lo que yo veo es la falta total de talento. No hay nadie que componga. Él compuso con los dos. Falta merca. Falta merca. Un poquito Ciro y los persas, que suenan como la puta madre. Ciro con no es Cerati, pero tiene algo. Lo demás es el chingui chingui de la vela puerca y todo eso. Bueno, y ya es ahí, sí. Un rockero escuchando la radio. Ah. Y nada más que está bien, qué sé yo, es un mundo. No, pero bueno, eso fue lo que se armó tanto quilombo. Iba a traer, pero ya me parecía que no tenía sentido la dura respuesta de Dante frente a lo que dijo, que es una respuesta que creo que la dice alguien de 5 años. Yo me bazooka, la dice. Una, no digas nada de mi papá porque vos nunca hiciste los discos que hizo mi papá. Una cosa sí, así, bueno, y todo así no tenía sentido. Dante, Marco, también es un mundo, Marco. Claro, pero viste que. Por eso, porque quedó todo. Es directo, hay que decir que es directo. Es directo. No, no anda y dijo todo. Un montón de cosas que se escuchan muchas veces. Que la gente dice. Ah, sos como Feynman vos. No, no. Con la Perón. La gente dice que vos mirá, caminaste gente, en el partido con Inglaterra. La gente dice eso. O sea, qué sé yo, la gente dice, che, y no sé, Charlie está vivo, pero la verdad es que. Y la gente extraña un poco. Que le pega un. Ojo, el Charlie hecho mierda de la hija de la lágrima tampoco estaba bueno. ¿Qué Charlie estuvo bueno? Perdón, Marco, ahora para ser doblemente Stark. ¿Qué Charlie te. ¿A vos te gusta Charlie? Decilo, ya que es el último programa en vivo, así te puede. A mí me. No, Charlie me gusta mucho más que Spinetta. Sí, sí. Pero porque Spinetta. Charlie, a ver, no sé, hay como ciertos. En el contexto de un artista mainstream y endiosado que haya intentado ponerle con el disco que sacó con Pedro Aznar en Estados Unidos porque se compraron un sintetizador, sí. Es como un intento que está bien. El usar el Moog, lo usaba para el orto, sí. Pero lo intentaba, o sea, metía como sonidito. Pero vos estás hablando, claro, las bandas que tenía, no el solista. El solista, yo creo que el rap de las hormigas. Rap de las hormigas. No sé, tiene. No. No, tiene algunos temas que están buenos. Sí, tiene algunos temas también. Pero también es todo condescendiente, o sea. Pero es increíble. Tiene un par de temas que te parecen simpáticos también porque uno se ve obligado, que como es un súper estrella, tiene que elegir, tiene que ser. Sí. Pero si fuera, vos te llega un disco de Charlie, te compás en oferta, vos sos. No sé, te compás en oferta un disco de Amoeba por la tapa y es un disco de Charlie, lo pones sí, es una basura. Una basura de los 80. Claro, yo me compro. Piano Bar, mirá lo que te voy a decir, Piano Bar, que es como supuestamente sí. El disco, está Hit y Fito Páez es la sí. Banda, ¿no? Y. Pero, hace ¿cuántas veces promesas compramos? Promesas sobre el video. ¿Cuántos discos compramos nosotros? Sí. Así, en oferta, baratos, de ochentosos, un centavo. Cosas, y los pones una garcha y por eso en su país es como. Sí. O huevos, escuchás lo redondo, desde afuera. Sí. O sea, bueno. Vos no escuchás nada y dices, pero esto. Bueno, sí. Como a la gente, como a los brasileños pasa mucho que sí. El rock brasileño es horrible. Claro. Y para ellos de ser como, loco, ¿cómo puede ser no te guste esto? Sí. Y es así, es lo mismo. Bueno, esa es una gran verdad. Gracias, seguimos. Gracias. Que el rock nacional el rock nacional, así, main, la categoría, sí, rock nacional, sí, se parece bastante al rock brasilero. Sí, sí. O sea, todo lo malo que vemos en el rock brasilero, si miramos para nosotros mismos, claro, Marcos, si nos hacemos el amor por dentro, como decía Arturo Puig, nos daríamos, sí, cuenta que... Más que nada de 80s para acá. Claro. Os Paralamas, dos, sí, sucesos, desde el nombre, que es de piñón fijo, sí, hasta cómo suenan y todo, y no hay... Por Legión ahí, Urbana, Marco, Legión Urbana. Bueno, Legión Urbana, que supuestamente es más comprometido, sí, también no dicen, sí, nada, sí, sí, ¿viste? Sí, sí. No dicen... Tres temas medios, así, como algo, y después... Pero todo... son tres temas que, sí, que una banda de Ohio... Sí. Te los hacía, o sea, no... No seamos cipayos, Marco, tampoco. No, bueno, yo por no hablar siempre de España. Pero estamos hablando igual de los mainstream cosas. ¿Sí? Bueno, pero el mainstream español, tenés Mecano. Habría que ver si Mecano tiene un tema bueno. No, Mecano no puede tener un tema bueno. Porque yo comparo a Charlie con Mecano, no lo comparo. Claro, con, ¿qué es eso? También es eso. Con, sí, Alaska. No. Claro, sí. ¿No? Pero bueno, en ese punto, para terminar esta charla sobre este debate sobre el rock nacional, en ese microclima, la generación de los 80, Virus y Sumo, por decirte, y los Twists. Ahora vamos a hablar de eso igual. Ah, bueno. Porque vi un documental que se llama Pequeña Babilonia. Sí. Que es un documental sobre eso, la movida de La Plata. Ah, bueno, buenísimo. Fines de 80, así que ahora vamos a hablar un poco. Bueno, entonces, yo creo que todo esto tendría que ir con el que dejaste colgado la otra vez. ¿Sabe? Cuando un DX7 se usa muy bien. Acá tenemos un resultado. Y, espera, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Acá está. Este. Que es, si lo mirás, si lo escuchás bien, es ska también. Tiene algo de ska. Y me gusta, ¿eh? No somos irónicos, nos gusta. De hecho, como Arturo y Puig también nos gusta. Si no, ni siquiera lo ponemos. Y lo voy a mezclar con... Mezclar no, combinar. Combinar con esto. Porque... No, con este vamos a poner. Sí. Así que bueno. Todo clásico. Todo, sí, clásico. De Jesus May Chain con Social Distortion, parece mezcla. Era Gallon Drunk haciendo To Love Somebody y antes el hijo de John. El hijo de John. El único hijo que vale. Uh-huh. Haciendo Demasiado Tarde para Dios. Dedicado a toda la gente que está llorando en el chat. Que sí, y que ya dicen, ya están generando un clima tenso diciendo que nos vamos. Despedimos de la radio, el programa sigue, chicos, por favor. Ustedes no son el centro del mundo, ¿eh? Claro, ¿qué se piensan? Así que, ese era el bloque. Marquitos, vamos a pasar a la sección de cine. Sí. Vamos a abrir con esto, así ya lo enganchamos con lo que veníamos hablando. Eso, vi Pequeña Babilonia, que es un documental que creo que estuvo en el último Mar del Plata, o en el anterior, no me acuerdo. Es un documental sobre la escena musical de La Plata. De La Plata. Y adivina cómo empieza. Federico Moura. No. Pero cómo empieza el documental en imágenes no musicales. Llegan a La Plata. No. Diagonales. Los militares. Viste que todo documental nacional tiene que haber un momento donde están los militares. Sí. Es como que los militares. Sí. Está bien. Vos decís, sí, tiene que ver, pero la imagen de los militares. Sí. O sea, podés hacerlo de otra forma, por favor. Podés hacer algo. No, pero bueno, visualmente no se puede pedir nada. Un documental totalmente de encuentro, de canal Encuentro. No me gustó que el documental arranca con un montón de placas, como diciendo, declarado de interés, no sé cuánto en... Como para al final. Al fan del rock platense, sí. No sé por qué, le interesa muchísimo ser reconocido. Bueno, eso lo dice Bochatón en una parte. Ah, mira. Considerado de interés general para esto, para lo otro. Déjame ver si es de interés para mí. Déjame, después te digo. Si es interés o no. Bueno, documentales, como todos los documentales, o sea, la mayoría de los documentales de rock de acá, que es clásico, no sé. casi un llanto hacia el pasado, ¿no? Como siempre lo mismo, y lo único que uno ve, porque los documentales es algo que uno siempre los ve, ¿viste? Se te pasa, pero si te pones a hilar fino, decís, che, no se aprovecha nada, ¿no? Porque siempre lo mismo, siempre anécdotas. O sea, lo único bueno son un par de anécdotas, siempre sacas dos o tres, sí, que están buenas, porque obvio, por ahí están buenas, pero las locaciones, como que sé que agarraron partes de la de teatros de La Plata, sí, pero muy tipo un teatro y sentado Federico Moura, no, el otro, el Moura. Si estuviera Federico, estaría. Sí, y como así en sillones, viste, como muy, muy, muy feo, no, visualmente. No, pero bueno, eso ya es. Eso de otra cosa. Y después, nada, mientras miraba ese documental, digo, qué fea que es la movida de La Plata. Qué cosa horrible. Porque mostraban todas las. Claro, lo que pasa es que eso fue. O sea, el platense se ofende, si le llegas a decir esto, pero. Bueno, también todo, digamos una cosa. ¿Y qué? Hay muy poco, sí, platense en la movida de La Plata. Bueno, sí, de hecho no hay. Ahí contaban todos que eran como uno de cada cosa. Lo que sí tuvieron por ahí suerte y algo bueno, calculo, porque es que en los 90, principios de los 90, tenían movida y a diferencia con Capital, allá es como que en un barcito tocaba una banda, nadie conocía y se llenaba, como que tenían esa cosa de como que de apoyo también, porque son todos estudiantes, estaban escabeando y van ahí en la noche. Pero qué feo eso que decís. No, pero está bien, pero no lo dije como algo malo. Digo, entonces como que había no necesitaban, que por acá en Capital necesitas que el dueño del lugar es un tipo que si no le llevas tantas personas no podías tocar, ¿no? Claro. Toda esa mierda que existía, como que allá era, se autoabastecía, digamos. Pero musicalmente ya hablaban, ¿no? Claro, ya los pilares, Los Redondos y Virus. Claro. Dos bandas, perdón, también. Igual acá uno tiene que ser sincero, porque sí. ¿Por qué voy a mentir? Pero qué feo que es Virus, Marco. O sea, podrán estar buenas las letras, todo lo que vos quieras, pero qué feo que es Virus. ¿Por qué? Porque todo lo mostraban ahí, todo en vivo eran malísimos. Ellos como algo bueno decían que estaban reaceitados porque ensayaban 17 horas por día, todo, y claro, está reaceitado, justamente, claro. Era el deck, todos los tecladitos, los sintetizadores perfectos. Perdón, Fernando Lamas, que es muy fan, hay muchos fan de Virus, que yo los quiero abrazar, porque sí. Yo sé que, o sea, pero también. Pero si están todos aceitados, se te va. Sí, no, pero digo, si a mí ustedes me critican una banda que me gusta mucho, yo me lo voy a tomar bien, tampoco soy. Me voy a poner. ¿Te gestan? No, porque yo sé que el fanático de Virus es sensible. No estoy diciendo, si fuera otra banda, no, pero Virus. Pero no se parece que hay temas que están, sí, buenos. Marcos, mira, yo entiendo. ¿Cómo se llama? Todo el tiempo quiero estar enamorado. Bueno, es que sí, es lo que se te viene a la mente. O sea, ¿qué otro? O sea, y es el estribillo, Marcos. El, o sea, sábado a la noche te paso a buscar a bailar, claro, el Badu porque te va a gustar. Marcos, por Dios, claro. O sea, ese ya es más Palito Ortega. Es que sí. No, y musicalmente, hasta esperar el estribillo de que hago en Manila, era así. Hasta esperar ese estribillo, tenés que comer también una cosa que también, lo de siempre, digo, ese disco es de una banda rusa que te lo traen, lo pones y decís, esta garcha, lo sacás al tercer tema. Es así, es que es así, porque no tiene algo. Y el orgullo de decir no sonaba nada, todo, que para mí eso es muy mal. Cuando una banda dice con orgullo y no se parece a nada, porque cosas. ¿Cómo no se parece a nada? Y porque decían que no se parecía a nada, porque no tenían influencias tan variadas que no se parecía a nada. Y yo, bueno, como que. Es fácil. No, pero es que también. Pero a la vez sí tienen razón, ¿eh? Porque si fijas, Los Gorriones, Los Redondos, no es que se parezca, es justamente rock nacional. Claro. Eso es lo que se parece y eso es lo. Y se parecen entre ellos, lo dramático. Es que es mucho peor. Claro. Manicomio Gris podría ser de Los Redondos. Por Dios, sí, totalmente. Totalmente. Entonces, claro. ¡Manicomio! Entonces pasa eso, como que sí. Todas las bandas aparecen y uy, esto, Mister América, por Dios, malísimo. O sea, pasa eso. Pero de repente, por ahí, que no me gustan, pero Las Víctimas del Baile, o bueno, Pángaro, que Pángaro no parece, pero como que por ahí tienen como cosas, porque sí tienen como una cosa como de. Que tenía una cosa de convivencia, ¿no? De géneros. Claro. Por ahí. Eso sí, también. O sea, sí. Esas cosas estaban buenas. O sea, aparece Montolío hablando también porque los Barajas tocaban todo ahí. Y en esas cosas por ahí. ¿Estelares aparece? Sí, Estelares, la banda anterior de Estelares. Que ya era una porquería también. Mostraban ahí Corazones Licuados. Es decir, una porquería. O sea, era. deprimente y es todo totalmente limpio, horrible, ¿no? Como una cosa de que no hay una... Creo que por eso se debe... ¿Y Bicho Bolita, por ejemplo, llegan a eso? No. Llegan hasta... Eso creo que van a ser otra segunda parte. O llegan hasta 89, 90, 92, ponele. O sea, Canoplas, ¿y eso? Hasta las Canoplas, otra banda. Las Canoplas, increíble. Wire, Devo. Pongo el Batman, que yo lo tuve en vinilo y lo vendí, pero a la semana una porquería 80. O sea, feo. O sea, está bien, en vivo habrá estado bueno, no sé, pero el disco es malísimo. Igual contaban que tuvieron muchos quilombos para grabar el disco, porque los claro, vos pensás que antes, cuando vos ibas a grabar un disco, el tipo, el del estudio, hasta se negaba a grabar, como que no era que vos estás laburando, es como viste el sonidista que te hace lo que quiere, y decís, chabón, te están garpando, hacé lo que yo quiero. O sea, vos bueno, entonces ahí los puedo entender. Sí, que... se estilaba que las compañías tenían un productor que por cada línea de producción. Nosotros conocíamos al productor de Folklore de SBS, que odiaba poner a Tarrago Ross. Claro. Y entonces el chabón, cuando iba a grabar un grupo que a él le gustaba, en general más de un folclore, más inteligente, le daba mucha bola a todo. Contaba la anécdota de que una vez estaba con la verdulera, que es un acordeón. Un acordeón grande, sí. Estaba con y se le despegó. Entonces Tarrago dice, no, que él no podía grabar, que había que te llamara otro, no sé qué, eran las 2 de la mañana, el chabón estaba harto de grabarlo todo, fue, agarró, le puso en grudo, se la pegó y dijo, toma, grabá. Y eso medio Phil Spector, eso. Sí. O sea, falta chumbo y... Claro, sí, y era medio Phil Spector, el productor este que estamos hablando, y también puteaba, porque como era de CBS, creo que grababa Virus. Y él decía que yo me fui y entraban esos drogadictos de Virus, no sé qué. Estaba ese mal clima en el estudio de grabación, que hoy en realidad todos son clientes y todo está todo bien. Está todo bien porque son mis clientes. Es verdad. Pero también es verdad que el artista justamente es más artista cuando se puede sobreponer a esas cosas. Exactamente. O sea, si vos realmente, o sea, por sacar un disco no puedes bajarte tanto los lienzos, o algo así. Más que nada, si decís... De último hubiese sacado un cassette en vivo, como hicieron Los Corrosivos, que sacaron, se escucha para el orto todo, pero es lo más crudo que eso. Pero bueno, más allá de eso, también una cosa como densa, ¿viste? Esa cosa como que la línea es lo denso, digamos, es terrible eso. Y bueno, y después anécdotas de siempre. Yo siempre lo decía, que antes, que la disquería, que no había internet, y lo mismo los documentales de punk y eso. Pero eso, bueno, eso es culpa más del que hace el documental, que elige poner eso y que pregunta eso y que hace que todo el mundo diga lo mismo. O sea, es así. Pero no, me puse a pensar, y claro, los Gorriones sobresalen de una forma terrible, porque por lo menos Bochatón lo que tenía es que se escabeaba por ahí y salía un show en calzones y gritando... Me extingo, no hay más de mí. Esas cosas que eran interesantes, estaban buenas. Y lo otro es demasiado. Es como que es todo, muy careta el rollo. Es muy, ¿sabes qué? Captain Beefheart, toda esa onda, muy zapa. Es como toda esa onda. Exacto, media. Sí. Todo totalmente. Por eso, careta. Careta disfrazado, disfrazado de contracultura. De contracultura. Exactamente. Pero en realidad es la recontracultura. Sí. Pues Marcos, bien. Ya está. Lester Banks. Ya está. Y bueno, mostraban eso, la típica que todo el mundo habla de Los Redondos, que al principio parece que era un quilombo, que estaba bueno, que había tipo disfrazado, que era de mina, bailando, todo, y que de repente. Y que yo no sabía esto, que Los Redondos ya llevaban mucha gente en La Plata, tipo a los poco tiempo, ya llevaban como 1000 personas. O sea, muy loco. Claro. Yo no sabía eso. Yo pensé que. Pero claro, si te pones a pensar que después Obras es 5.000 personas, o sea, tenés que tener una base de coso y claro, ya llevaban muchas. Qué loco eso. Porque es como que, bueno, ahora es como un fenómeno coso, pero qué raro, porque la verdad que no está en un sello. Sí, Obras fue el tercer disco con el Bayón para los Idiotas que llegaron a Obras. Claro. Hasta octubre. Yo llegué a ver Los Redondos en Constitución, en un cine acá de Constitución, donde habrá habido 2.000 personas, 3.000, no sé cuánto entra en un cine de pastor evangélico, y era octubre todavía, no habían sacado el Bayón y estaba ahí. Pero ya octubre es un disco que ellos sacan cuando ya son famosos, porque está Melero, Ya están todos. Sí, igual ahí. Viste que la tapa era con serigrafía, hacía esta cosa arty así. Pero sí. Bueno, es viéndolo todo con. Igual, disco horrible, sacando la careta. La tapa, me gusta la tapa. La tapa está muy buena. De hecho, creo que la tapa de Gulp también está buena. No, no. Sí, no, la tapa de Gulp está buena, no, Marco. No. Es como también, si viene New Wave, es como serigrafía, así, gozo. Ahora, el Bayón, ese collage horrible. No, no, bueno, a ver. A partir de ahí. La, a partir de ahí es una peor que la otra. Sí, pero increíble. Eso, no, eso sí, sí. O sea, es como. Se, Bueno, Bam Bam puede zafar porque es la pintura esa y no, el chabón lo asomado. Pero no, Marco, pero el Bayón es un sí. collage horrible. No, y adentro sí, también sí. es un collage horrible. No, y sí. después ya ni hablemos del Bondi, no sé cuánto, que ya sí, era ese lujo de reta sí. que hacía de dorado, un medallón sí. después, no sé. Sí, sí, sí. Cosa sí ya. No, momo, todo eso. Nah, sí, no, entonces, goma Eva con un medallón, pero. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, eso ya ni sé cómo suena. No, el sonido no sé. Pero sí, lo de octubre tiene como algo de concepto artístico. Ahí sí hay claro. como algo medio de New Wave, del momento también, ¿no? Del sí. momento medio atrasadito, pero bueno, sí. que llegaba. Pero bueno, sí. Merca y Saxo. Si vos tenés que definir Merca y Saxo, sí, es como la claro. definición de eso. Y bueno, y así que me pasaba eso mientras veía. Y a la vez digo, ¿qué? Me estaré. Por ahí me pierdo cosas, ¿no? O sea, sí. Pero la verdad es que le pongo ganas a Virus, ¿eh? Sí. Intenté muchas veces y es como algo que me sigue, me suena musicalmente, hablo. Tuyo, no, Luna de Miel. Es una porquería. ¿Luna de Miel no te gusta? No, por Dios, es increíble. Yo no, o sea, no puedo, me parece que. Si vos. Es muy moderno. Yo entiendo que. Sí, o sea, que te marque. Eso es otra cosa. Que te sí, marque a tu juventud. Sí, pues a mí, qué sé yo. Sí. Y si me pones un tema de Bad Religion, del primer disco, y sí. me gusta. Y por ahí puede ser que yo no lo escucharía ahora si no sí. hubiese pasado por esa adolescencia. Claro. Entonces entiendo eso. Pero es. Me cuesta. Como no lo escuché en la época por ahí, pero claro, claro. Realmente sumo al lado de eso es. New Order. Justamente. Claro. O sea, es como que es otra cosa. Así que sí. bueno, el documental, si les gusta, pero es como ver el documental, es como ver un documental de los violadores. Yo documental odio de... documental. Sí, sí, la verdad que un no. Un tipo hablando no, de, no que, pasa de mucho. Que todo tiempo pasado fue mejor. Sí, igual, pero desde esa postura, no desde una cosa. No, de todo, es medio llorando. Y todo aburrido, claro. Más que nada el llanto, porque no es que todo pasa, es como que un llanto, una cosa así. Aparte sí. es Flavio Casanova, porque viste que los Casanovas sí. eran de La Plata. Y él es. Él era, me había dicho Pega, que él era el lobo de estudiantes. No, lobo de estudiantes no, el... De gimnasia. No sé, claro, pero no sé si de... Porque ahora no sé si... Pero como que iba a la cancha disfrazado, una cosa así. El león sería de estudiantes. No sé, pero... Pero claro, también, bueno, al ser rockabilly era como... Eso sí. es como más de que más sí. cosas, no tiene esa densitud, digamos, del sí. rock. Que por un lado zafás, pero por otro sí. lado... Sí, es género, ¿no? Sí, claro. O sea, es así. Sí, es un jugador que marca sí, bien, pero nunca metió un gol. Claro, exactamente. Bueno, a la gente dice... Vamos a reír, no sé de qué. Sí, se está riendo, está muy charachero. Sí. Bueno, por lo menos se le pasó ya el, se le pasó el, la tristeza. ¿Dónde estamos? ¿Para qué? La risa del mambo. Ah, ja, ja, ja. ¿Qué dice este hombre? Ah, ja, ja, ja, ja. Qué gil, ¿eh? Este es el mismo que después pone unos negros gritando gilada arriba. No, obviamente. Chacapum. Exactamente. Este sábado a la noche es un cover. ¿Vieron? Ahora atacan el gusto de la gente como nunca lo hicieron. Para mí tienen un contrato con la multinacional y quieren hacerse con nosotros para triunfar en el mainstream sin testigos de su paso indie. Sí, no tenían letras de matar perdón, es que se ofende. Yo te dije que son sensibles los fanáticos de Virus, ¿viste? Y de ir al cabaret. Las letras de Virus, yo nunca hablé de las letras de Virus, que es lo único bueno que tenían, las letras. O sea, nada más. O sea, yo hablo musicalmente, porque es una banda, ¿eh? No sacaba libros y bueno, de coso. Sí. O sea, era una banda y musicalmente. Aparte, son los Moura, o sea. Sí, musicalmente son esos tipos los que ejecutan, ¿eh? Y son. Sí, la letra está todo bien, pero tampoco... No, bueno, pero me refiero que, por lo menos... Bueno. Era la época también de la metáfora, era todo la metáfora, o sea... Sí. Pues, ah, qué lindo, habla del mate, no... claro, ah, ¿qué es esto? No, eso en realidad es claro. semen. ¿Eso qué es semen? Porro. Claro. Esto te hace... Sí. No, cuando dice semen quiere decir cocaína. Lenguaje, claro, lenguaje tumbero. La gran nota de Juan Pablo en un viejo Upman... Con Juan Pablo y Frank, creo que era, ¿no? Que era, lo compartía. Era el glosario tumbero. Que era muy muy bueno. Que ya era ridículo, sí. Joya, las tapas de los redondos son buenas, listo. dice Mambo. Sí, las dos primeras nada más. Se mete Juge, hola Juge, ¿cómo estás? Juge, ¿cómo estás? Y ya se mete Juge, dice buenas, y Conde dice, súmese a la indignación, Juge. Se dieron cuenta y dijeron que la del bonde a Finestrelle no les gustó tanto. Vino Juge y solo falta Bairo. Ja, nada, solo pasaba a saludar. Bairo es misterioso, no sé si va a aparecer. Ja, ja, ja. Bueno, se están riendo, por suerte, los chicos. Yo hace rato sí. Que solo los puedo escuchar durante la semana. ¿No ves? Por eso, Juge, para vos, que a veces, como por transmitir en vivo, se corta todo y es feo, sí. Es feo. Se es corta feo. Todo cortado. Se corta todo, hablamos así. Claro. Ahora lo vas a poder escuchar muy bien. Con una voz... increíble, estamos preparados. Pasó lo mismo con el programa de ese banda soporte que se vendieron en América TV. Imágenes paganas es Under the Milk Way de The Charge. Sí, sí, sí. ¿Esa tampoco te gusta? ¡Opa! Sí, me está diciendo que una banda se parece, pero de vuelta, ejecutada por unos pechos fríos que no me vas a comparar de Charge, por Dios. No hay guitarras. En vivo no hay guitarra. La guitarra jamás apretó. ¿Qué? Bueno. Y antes, Conde decía que estaba con Sala escuchando. Mandamos un saludo. Gustavo tiene un programa nuevo en La Colmena. Sí. No me acuerdo el horario y el coso que lo diga. Sí, o sea, que lo diga que está él. con el pibe que escribió el libro de Cemento. Bueno, no sé quién es. Que, pero... yo sé porque juega. El pibe escribió el libro de Cemento. Y juega al ping-pongo. Ah, está bien. Sí, sí. Así que sí, le mandamos un saludo. Después que ¡no hay guitarras en Virus! No ¡está loco! Dice. No hay guitarras en Virus. O sea, no, hay guitarra. Bueno, no voy a explicar nada. Hay guitarras. ¿Cómo que no? ¿Y Wadu Wadu qué es? Bueno, yo te dije, son sensibles, gente jodida. Por eso quiero abrazarlos y digo, chicos, simplemente es música, dejémoslo de joder. Me critican los negros, está bien. Que los negros que matan maricones, está bien. ¿Qué voy a decir? Son ellos, yo no soy. Claro. Hágamelo. Aparte, me hicieron mierda cuántas veces. Una sí. Vez que le digo algo de Virus, que digo que no me gusta, que musicalmente es una garcha, y es una garcha. Tráete un, de vuelta, tráete un disco del 83 de sueco y lo pones y, y no te va a gustar. Pero Virus es mucho mejor que Suéter. Vos tenés que ver el contexto. Ah, bueno, sí. Tenés que ver el contexto. Sí, sí, siempre. Hacémonos Viva México, es peor que Imágenes Paganas. Sí. Yo no. Las letras de Jacobi. Mirá lo que te voy a decir. Sí, claro, otro vende humo. Claro, Jacobi es. ¿Cómo se llama? Claro, Caruso Lombardi. Dijiste todo esto sin ni siquiera meterte sí. En esa carpeta. Pará, mirá lo que te voy a decir. Los helicópteros me gustan más que Virus. Upa. Así toma el upa. Mucho más. Upa. Epa. Opa. Bueno. ¿Qué estás esperando la puta? No, ya está. Bueno, rápido, voy a hablar. Dejo dos películas para después, pero hablo una más que estuve siguiendo mi ciclo de la Hammer, de sí. Trasnoche Hammer. Esto es clásico, más clásico. Me vi, sí, claro, me vi un clásico que no lo había visto. Porque también, ¿sabes por qué no lo había visto? Porque hay tantos sí. Que ya te confundís. Sí. Vi The Bride of Drácula. Y claro, hay tantos Drácula, que está la suegra de Drácula. El cuñado de Drácula, que es muy bueno. La Hammer te mandaba a sí. Todas. El cuñado de Drácula que lo molestaba. Che, ¿sabes? Claro, le golpeaba a todo ese che. Fíjate. No, decía, ya se fue el sol, y estaba el sol ahí, y miraba a cámara. Con un mate. ¿Cómo lo hizo el cuñado de Drácula? Bueno, muy buena, de Bryce o Drácula, que la Hammer lo que hacía, como tenía que venderte a Drácula de alguna forma, ya no sabías cómo hacer, como el hombre lobo, ya decimos, ¿qué hacemos? Por Dios. Entonces buscaban maneras interesantes. Son las novias, ¿no? Las novias de Drácula. Sí, pero en realidad es medio título, ¿eh? Ah. O sea, no pasa mucho. O sea, hay una. Pero siempre hay una chica enamorada de Drácula, eso sí. Ya lo dije la otra vez, es como algo. Pero acá te voy a contar solamente esto, que es muy original la idea esta. Una chica. Se queda en un pueblo de varada y la condesa del castillo le dice, venía a cenar a casa, lo de siempre, ¿no? Una mina sí. Que queda varada, bueno, va. Pero esto es lo original. Primero que no, siempre por Hal Drácula te llamaba al castillo. Sí. Que como sé, estás varada en el pueblo, venía a mi castillo, que sí. Quédate la noche, no pasa nada. Siempre sí. Te decía un chamullo de bolichero, sí. Era Drácula. Vení que tengo unos vinilos de Virus. Acá, una señora era acá. Y eso es original. Y esto es lo mejor de todo. Le dice, vení a pasar la noche en el castillo. Va al cuarto la mina. Cuando va al cuarto, que esto nunca lo vi en ninguna película. La mina se suma para ventana del cuarto y está como el contrafrente, el castillo. Nunca vi un castillo de contrafrente como el tubo. Claro. Como acá. Claro. Que eso me pareció rarísimo, porque siempre es el castillo de frente. Es como. Claro. Y se ve la ventana abajo, como acá, claro. Como vos ves. Claro. La ventana abajo y había un guapo. Sí. Con la pata encadenada. Ah. Y el guapo la mira así, se, ¿vos quién sos, eh? Y entonces se venía, ayúdame, por favor, no sé cosa. Ah, voy, viste, esta boluda, sí, va. Baja. Y viene este, que el, sí, canchero este, con la pata encadenada. Yo soy el hijo, lo pasa que mamá no te quiere, no quiere dos cosas, no, lo libera. A esa se desmaya, no sé qué mierda pasa. Y viene la madre y dice, ¿qué? Lo liberaste. Y era, o sea, la mina lo liberó, le dijo, claro, que la mina tenía encadenado sabiendo que era un vampiro. Muy, claro, original eso. Claro. O sea, el vampiro encadenado y de hijo, porque Drácula, sí, hijo, nunca, claro, nunca, claro, se vio. Claro. Así. Claro. Muy buena, me pareció muy original esa. Después, bueno, se desarrolla, sí, típica, sí, no se escapa, sí, muerde, sí, medio mundo, sí, y hasta, claro, qué coso. Pero me pareció muy interesante, bien, esta vuelta de tuerca de 1960, aparte. O sea, ya en el 60 no sabían qué hacer con, sí, Drácula. Claro. Imagínate lo que vino después. Sí. O sea, hasta Drácula 3D de Argento, ¿no? Hasta Drácula, sí, que ni la vi esa. Pero bueno, así que este. ¿Con qué querés que pasemos esto? Para, metete en el chat, metete en el chat porque. No, si pero no, en el chat van a estar. No, lo único, lo último, lo último. Sí. Es un programa ideal para cerrar todo y pasar a otra cosa. ¿Qué? Macramé, bajaron las películas de Rear Lust. Bueno. Horrible todo lo que escuchamos hoy. Ese mambo. Ponemos, bueno, algo lindo para así no. No molesta. Lo ponemos. Es abajo. Sí. Sí, salvo este que era. ¿Cuál? Este como que es un clásico de Pink Moon. ¿Este? Sí. ¿Y después, que es una banda que nunca pasó nada? Sacaron este temita nada más, que era muy divertido. Bueno. Y después no pasó más nada. Me mandó usted. Y vos ponete otra cosa después. Dale. We'll be right back. Era, ¿qué era, Marcos, esto? Esto era Egyptian Hip Hop haciendo Rad Pit. Que esto salió... Todo juego de palabras. Sí. Hip Hop, pero Hip Hop, Rad Pit. Es todo un juego de palabras por algo que quedaron ahí. Este claro. era su demo que le iba a recontrapegar según la NME de hace 4 o 5 años. Y se pegaron un golpazo contra el piso. Si hay que juntar todas las promesas. Pero bueno, ellos tiran. Y ellos tiran. Cada tres. Sí. Después si sale un golpe, dice, ¿eh? ¿Quién dijo que el demo del golpe era bueno? Claro. Nosotros. Sí. En ese punto es como rojo. Así que bueno, chicos, nunca más. Las últimas lecturas de chat. Sí, ahí está todo así dramático. Dale, sí. Pará, yo quiero agradecer a la gente que no se ve, que no se escucha. Es que no se ve nadie, pero claro. Que no se escucha. Sí. Al que inventó Winamp. Sí. A una radio. Una radio. Al servidor de una radio. Sí. A un servidor. A un servidor. Sí. Y bueno, y ahí. Bueno. Al chino que vendió el micrófono este. Dil Extreme, Dil Extreme. Sí, Dil Extreme. Sí. Y todo eso. Ya están, que están ahí. Bueno, el día, algún día vamos a estar en una radio opulenta con cosas, pero yo creo que a la primera. Al sí. primer comentario que hagamos nos van a fletar. Así sí. que el día que alguien, ustedes, uno de ustedes, sea millonario y no sea sí. un tipo que tengamos libertad de expresión real, vamos a hacer el programa. Sí, ¿no? Obvio. Si nosotros no tenemos problema. Hice un programa igual, sala. No lo vamos a en tener. La radio. Pero no, pero parece que no podía ser 100% sala. Ah. Y digo yo, no podés. O sea, tenés que hablar medio del día. Viste que es mucho del día, se habla del día. Sí. O sea, no es que podés. Yo creo que sí. Acá que... no hablamos de nada, acá por eso hablamos media hora por ahí de. Sí. De cómo Alf, el tipo que estaba dentro de Alf, ¿entendés? Sí. Y eso, viste, en la radio. Yo creo que igual la radio es lo mismo. No importa lo que hables. No sé, no, sabes que yo creo que les gusta la actualidad. Hay uno que estaba arriba tuyo que va a decir que hay que hablar de la actualidad. Bueno. No estaría mal que organicemos un día y hora para escuchar el programa todos a la vez y chatear. Sí, ya, chicos. Sí, por favor. Aparte no lo van a hacer nunca. Si acá no venían. Acá vos, Conde, estuviste 2 años sin venir, más sí, o menos. Ahora venís claro. y te haces el no los abandoné. Sí. Y ahora venís con el caballo cansado. Y bueno, ya está. Además, tenemos un montón de redes sociales. Tenemos los encuentros. Hagamos eso encuentros. Sí. Encuentros de verdad. Eso, encuentros de verdad. Encuentros de verdad. Sí. Algunos son una fiesta. Hay que tener una casa, son una cerremos, fiesta. Cerremos redes sociales. Un día nos juntamos a cerrar. Yo cierro un Tumblr, vos cerrás un Twitter, una cuenta de Twitter, el otro cierra el Flickr. Hay que hacer esas cosas. Sí. Es juntarse para cerrar. Claro. ¿No? Y hacemos una fiesta. Sí. Ya Fotolog nos hizo un favor a todos y cerró sí. Fotolog, menos mal, porque yo no me acordaba la clave y tenía unas sí, cosas ahí que. Sabe. Menos mal que Fotolog se borró. Ahora tengo que borrar el Flickr y ya está. Me voy a quedar con nada. Uh-huh. Hay que tener menos cosas, chicos. Sí. Menos es más. Menos es más. Como decía Grupius. Bueno, como soy un moja oreja profesional. Ah, moja oreja. Mirá con qué me voy a despedir. Y voy a decir que es mejor que vi. Esto que va a sonar ahora es 10 veces mejor que Virus. Y así que no voy con un clásico de Skillo haciendo I Wish. ¿Y qué es lo que decías? Y empieza con una como un sontine, se están sintonizando una radio. Epa. Así que todo un mensaje. Todo es un mensaje. Muy así bien. Que bueno, hasta la próxima. Sí. O sea, hasta el programa que viene, porque el programa sigue. Lo vamos a seguir hablando por ahí. ¿A qué? A los obvio, pero gracias. Vamos a leer los comentarios que dejan en Facebook, en Twitter. Ah, verdad. Pueden mandar en algún lado o pueden dejar. Es el cómo estén quejando. Sí, en esta época que estamos conectados por todos lados, es el cómo que se queje. Sí. Lo pasa que yo. Vamos a hablar, che, viste que la semana de Mostre me puso en Facebook que no sé qué cosa y listo, ya sí. está. O dónde manden un privado y ya está. Si no quieren que se vea. La mitad de esta gente que nos está escuchando hace podcast grabado. O claro, Encerrados Afuera verdad. Es en vivo. Ninguno o Radio Hiroshima es en vivo. Vamos, bien. O Aramon es en vivo. Vamos, che. Vamos. Bueno, para todos los. Para ustedes, los cumbias. Acá está. Hey, this is Radio Station WSKE. We're taking calls on the wish line. Making your wacky wishes come true. Hello, I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat, a 6-4 baller. I wish I was like 6'9" so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know I see her all the time, everywhere I go.